La mirada de Clara reparó en las arterias de las trepadoras que abrazaban amorosamente el sepulcro. Se dedicó a observar las caprichosas formas de las hojas entrelazadas en caótica armonía. Una sutil incisión de aguda melancolía le perforó cuando recordó aquellas tiernas promesas de amor. Siempre estaremos juntos, siempre. ¿Dónde estás? Acarició la estatua de un ángel postrado por el llanto, como intentando consolar su eterno dolor. Sin moverse del regazo de la tumba, apoyó su rizada cabeza sobre la lápida de mármol devorada por la hiedra, recordando las promesas que, aladas aún, revoloteaban en su cabeza. Porque te amo por siempre. Fue entonces cuando Clara contempló tras el cristal empañado el espectro de sus pensamientos. Él, envuelto en su sudario, miraba desde el ajado jardín. Un remolino de hojarasca orbitaba a su alrededor, pero él no se movía, simplemente miraba. Con sus pupilas ciegas, blancas, atravesaba los muros, atravesaba a Clara. Su mirada de mármol parecía airada. La ausencia de amor fue lo que más le aterró. En esos lívidos ojos se condensaba el más amargo de los odios. ¿Por qué? El paso de los días fue alimentándose de una inefable languidez. El rocío de sus ojos se convirtió en escarcha y sus pálidas manos en frágiles palomas. Cada día visitaba el camposanto. Cada día contemplaba la tupida hiedra que cubría el sepulcro. Y cada noche la visitaba el espectro de su amado, cruzado por gusanos blancos que palpitaban odio. ¿Dónde fueron a parar sus dulces sonrisas, ahora agrietadas muecas? Sus tiernas manos, ahora tallos de espinas. Sus ojos, dos lagos azules, ahora congelados. Los muertos no pueden amar a los vivos, porque en sus corazones pétreos solo se agita la fauna cadavérica de la melancolía, el rencor y la cólera. ¿Por qué? Su desconsuelo fue tal que olvidó que si el ojo agrietado de la luna besaba la tumba del amado, este rompería la tierra para mirarla con odio una vez más. ¿Por qué? ¿Por qué? En sus ojos se vislumbraba la soledad de la fría sepultura, dos profundas ciénagas de desesperación, de odio devastador, que la traspasaban como dagas envenenadas. Extendió su mano suplicante, que él tomó con sus huesudas garras. Su violencia fue tal que creyó que la porcelana de su piel se quebraría bajo la tenaza del espectro que la arrastraba al abismo, mientras la tierra se abría en un infinito foso, boca profunda y maloliente que les devoraba. El lamento ahogado que Clara arrojó hacia lo más profundo de las tinieblas fue recogido por el hueco de la noche, antes de desaparecer de la faz de la tierra para siempre. Como si nunca hubiese morado en su superficie, ni respirado su éter, y como si nunca se hubiesen alterado las leyes de la naturaleza, volvió nuevamente la calma del crepúsculo, hendido solamente por el bramido del viento y por el canto temeroso de los autillos. Laberínticas raíces, húmeda tierra y viscosos gusanos tantearon su piel. Pero lo único que le hizo estremecer de horror y finalmente estancar el pálpito de su espíritu fue el brillo de sus ojos que respondían la interrogante de los suyos. Unos ojos que por primera vez no condensaban odio, sino espantosa satisfacción. El gozo de ver cumplida una promesa. Por siempre. En la nueva primavera, alguien recoge una rosa blanca de una tumba olvidada, cubierta por la hiedra y manchada por el líquen. En la lápida aún puede leerse un escueto epitafio que parece la respuesta a un remoto misterio. Porque te amo. Ay, cómo son los enamoramientos, es que a veces son imposibles, imposibles. Bueno, pues melancolía, Elena Rubio, nos ha gustado mucho tu relato enviado desde Barcelona. Qué voz tiene Paco de León, ¿verdad? La rosa de los vientos en Onda Cero.